sus pies encima de la ciudadanía. Tiene sus pies atrás de la justicia. Tiene sus pies abajo de los intereses estatales. Tiene sus pies afuera. Sus dos pies los tiene afuera del partido. Oye, ¿y a quién te refieres? Luego te digo, me voy a bailar un son jarocho.